Te dije que quería contarte la historia de mi primer afrodisíaco. Yo estaba con mi primera pareja, aquella que era historiadora y preparaba una tesis, la que era alcohólica y me pegaba de hostias. Yo le había comentado que iba a ir al sexo de la calle Elvira, por la entrada del callejón, a buscar Joinvina. Me había informado bien. Mi amigo de la joven guardia roja me trajo libros de drogas de su viaje a Estados Unidos. Yo tenía un buen nivel de inglés y me enteraba de lo que leía. Así que supe que la publicitada en esos tiempos apenas terminados los 80, Spanish Fly, era la también llamada cantárida, un extracto de moscas comunes, secas y trituradas, que producía priapismo, pero que en fin de cuentas solamente producía un incómodo priapismo y no modificaba el deseo ni añadía la menor voluptuosidad al coito. Algo más bien desesperado, que había servido de pretexto para la lettre de cachet que encerró al marqués de Sade en la Bastilla. El libro, en cambio, en cuanto a productos de sex shop, a pesar de que era un libro más bien orientado hacia la dietética y los usos de la cannabis, sugería que las gotas de Joinvina, que se vendían por igual que la Spanish Fly, tenían un efecto diferente y más interesante. Extracto de la Corinthe Joimbe, planta africana, eran utilizadas a gran escala con el ganado vacuno, pero actuaban sobre el deseo y sobre la apertura a las sensaciones de placer. Así que le dije, después de todas esas explicaciones, a mi pareja que iría a buscar eso. Cuando volví, ella ya había olvidado el tema y coloqué el frasco en una biblioteca. Pasaron los días como si no apareciese el momento propicio a iniciar las experiencias. Y un día, a eso de la hora del desayuno, me cansé de esperar y puse gotas en los dos cafés. Cuando se lo dije, ella me respondió: "Pues ahora te fastidias que tenemos que hacer las compras". Y nos fuimos al mercado de San Agustín, que entonces estaba en el fondo de la plaza de la Romanilla o plaza de las Palmeras. Cierto es que íbamos cogidos de la mano y de muy buen humor cuando recorríamos los puestos de mercado de pescado y carne. Yo me sentía sensiblemente diferente que de costumbre. Creo que el sumum de la voluptuosidad en mi vida amorosa. Por favor, hola. Creo que el sumum de la voluptuosidad en mi vida amorosa fueron esos pescados brillantes y frescos sobre el hielo picado, esos bisteles de todo tipo de carnes. Quizás por eso sacamos la idea de comprar carne de toro de Lidia. El toro de Lidia, contrariamente a lo que se piensa, no muere exactamente estresado, sino que muere con las carnes repletas de un máximo de adrenalina, a tope de excitación. Llegamos a la casa y sí, supongo que debimos de follar. Supongo con cierta certeza que no estuvo mal. En todo caso, la noche llegó y nos hicimos un filete de toro de lidia cada uno, casi apenas pasado por la sartén, es decir, prácticamente crudo. Lo comimos con las manos en el salón que tenía el balcón abierto sobre la Alhambra, en la placeta de la Concepción, en el 43 de San Juan de los Reyes, que era mi taller y donde vivíamos los dos. No sé qué pasó para que empezase una bronca irracional. Era habitual cuando ella bebía, y es que ella, por su parte, aparte del filete, se trincó un litro de vino de cartón, A mí me ponía frenético. Yo desde que leí Charles Bukowski no me cortaba un pelo. Lo leía en inglés. También me lo había traído de Norteamérica mi amigo de la joven Guardia Roja. Así que mientras ella me llamaba cabrón, me decía que yo no tenía cojones, me decía que se cagaba en mis muertos y en mi madre, yo le dije, tía, di lo que quieras. No te niego la razón, pero me da por culo que me grites y me voy de aquí. Espera, porque vas a verme desnudo y vas a venir donde yo vaya a follarme si quieres que escuche tus insultos. Entonces me desabotoné de un tirón la camisa y la tiré al suelo, me bajé los pantalones y quedé desnudo del todo. Soy velludo. En esa época yo no tenía nada de barriga y mi pelo me lo dejaba en plan heavy. Bajé las escaleras y abrí la puerta de la calle. Ella seguía gritando arriba en el salón. Me coloqué desnudo en la puerta de la calle hasta que dejó de gritar. Pero como no bajaba, salí a la calle, a la placeta, y me planté en el portal del convento de las putas monjas fascistas de mierda. Ella miraba desde el balcón. La noche era serena, me estuvo mirando ahí tirado y yo respiraba la emoción que aún me quedaba de la joinvina o de la sugestión o de la adrenalina del toro. Oíamos un coche acercarse por nuestra calle. Era frecuente que la policía patrullase, ya que en mi barrio, un barrio pobre y gitano, les gustaba hacerse los machos. Ella se bajó rápidamente y me besó, me acarició la polla. Y rápidamente entramos en la casa, cerrando de un portazo y retomando la vomitera del vino, de la carne. Y creo que follamos otra vez antes de dormirnos como angelitos. Este pequeño florilegio que tengo en proyecto trata de afrodisíacos a través de las peripecias vividas por mí, o al menos conocidas de primera mano. Pero la duda me viene si puedo contar también otras curiosidades, como mi viaje involuntario a Lyon en 1992. Además, ya ni siquiera escribo como hablo yo, bastante literato, y como me dijo un compañero de generación hace 3 o 4 días sirviéndome un café, muy estructurado por la faceta semántica del lenguaje. No me delecto en hablar como va saliendo, es decir, con la voz general de cómo habla la gente en Andalucía, verdadera cuna de la humanidad para un judío tardío como yo, un semita, semisemita, un planetario. Bueno, vamos al viaje, pero prometo que más tarde seguirán mis historias con el Viagra.